Bueno, la propuesta fue, digamos, reflejar de algún modo los encuentros cotidianos, ¿cómo decir? Como desde la perspectiva de lo que sucede a veces en el no vernos, ¿no? No vernos como parte de una misma trama, de una misma comunidad. Sin querer, como que todos avanzamos con nuestros procesos de vida, con nuestros proyectos, y quizás coincidimos en ideas del mundo, de la vida, de cómo hacer cosas, y sin querer a veces nos metemos en nuestras vidas y en nuestros mundos haciendo nuestras cosas y nos perdemos de quienes están alrededor, de con quienes nos cruzamos todos los días. Entonces, como que un poco los relatos se basan en esos desencuentros cotidianos que se producen y que de algún modo en esa vida nuestra está también la posibilidad de generar una opción distinta de vida. Y bueno, como que a veces es reflejar ese acto de conciencia, ¿no? Para que sea posible. Acá están algunos de los actores. ¿Querés presentarlos, Luis, para que también ellos den su palabra y lo que fue esta experiencia? Como no, acá está Pablo Mario y Laura Calfín. Y bueno, fue también, para nosotros fue buenísimo, lo digo, contar con ellos, con otros que hoy no están, que se han sumado también, porque para nosotros fue también una instancia de aprendizaje, una posibilidad súper interesante, porque fue, bueno, un proyecto que nació acá y que se pudo producir integralmente acá. O sea, todo el equipo realizador fuimos entre nosotros de acá del canal. La participación actoral también fueron, digamos, actrices, actores que están acá en la comarca. Eso fue una posibilidad muy interesante porque, digamos, en los matices propios o en el construir un relato aporta muchísimo, porque todos manejábamos como un código y un lenguaje, sabíamos de lo que estábamos hablando todos. Entonces eso sumó un montón. O sea, no solo fue pasarles un guión y que hagan lo que uno tenía pensado, sino que todos compartimos la misma vida acá, y eso da una mirada local con matices propios que es sumamente interesante. Así que bueno, acá Laura, no sé si quieren hacer alguna, contar cómo fue la experiencia. Bueno, nada, la experiencia siempre, o mejor dicho, esta experiencia en realidad muy enriquecedora. Siempre es bueno hacer un trabajo así en equipo y con amigos, y esto también que decía Luis, ¿no? Un poco ver cuál era la idea de hacer esta miniserie, esta microserie, y también ir opinando y con el ida y vuelta ir encontrándole otros matices a esto, además de, digamos, que es muy bueno, muy enriquecedor, muy divertido también participar dentro de un equipo de trabajo como el que hubo, que la verdad que estuvo bien bueno. Y luego también, referido específicamente al tema de la microserie, esto también, ¿no?, que hablaba Luis, que es esto que no vemos y que tenemos la posibilidad de ver, y muchas veces tenemos la elección de ver o no ver, ¿no? De hecho, mi personaje es un personaje, yo creo que dentro de la sociedad representa como a un gran sector de la sociedad, ¿no? De personas que pueden elegir ver otras realidades o pueden elegir no ver, y que esa elección realmente hace una diferencia que es sustancial, ¿no? Ser indiferente, que muchas veces es más cómodo ser indiferente, que prestar atención a una realidad, ¿no?, que las personas están, o sea, que todos estamos viviendo. Otra cosa que pensaba hoy también viniendo para acá era que muy rápidamente creo que la miniserie puede tener una actualización terrible, en realidad, por otro lado, ¿no? porque si bien se ven estas diferencias sociales que siempre hubo, creo que hay un nuevo capítulo de estas diferencias sociales y esta indiferencia también, ¿no? Creo que ahora hay un tema muy muy a la vista, digamos, con esta indiferencia y lo que puede hacer o no la diferencia entre una opción y otra, ¿no? Laura, no sé si lo querés contar, tu personaje es también... Mi personaje sería como la otra cara también. Claro. Y representa aquellas personas que realmente a casi no le quedan opciones, pero que sin embargo las buscan para salir adelante, que no bajan los brazos, que no tienen casi ni tiempo en desanimarse, que tienen que pensar rápidamente en una solución para salir adelante porque hay hijos, hay un plato que llenar. Y nosotros, bueno, en el verano se ve bien claro cómo la gente sale a buscar el mango vendiendo panes, vendiendo tortas fritas, vendiendo, no sé, lo que sea. En el invierno están como más escondidos, pero igual están trabajando. Y esto del desencuentro es claro, ¿no? Cuando uno dice que no, cuando uno no escucha, cuando uno no tiene tiempo, cuando uno está en un lugar, en el caso del personaje de Pablo, ¿no? Está en un lugar de decisiones y las decisiones no las toma pensando en la persona que tiene enfrente porque no ve a la persona que tiene enfrente. Los desencuentros... esta cuestión de que marca Luis me parece que es bastante claro, es doloroso porque para la gente que tiene una responsabilidad en algún lugar, cuando tiene ya un puesto de trabajo y está trabajando en la cuestión social, uno desde el otro lado piensa que, a ver, sí, bueno, se levanta temprano, va a trabajar y ¿qué está haciendo ahí? Y no se da cuenta esa persona que es un lugar de responsabilidad y las responsabilidades, cuando uno no las cumple, después hay efectos directamente reales sobre la vida de la gente. Y eso queda bien en claro en la miniserie. O sea, cuando uno decide alguna cuestión, cómo impacta en la vida social de las otras personas. Que, no sé, hay una cooperativa que se está por armar también, que se va contando, no voy a contar todo, pero... Y todas las trabas y los inconvenientes para poder cobrar una plata que tampoco es guau, qué plata. Entonces, bueno, fue muy importante participar porque estamos hablando no solo de la realidad social, creo que de Viedma Patagones, creo que en muchas localidades se repiten estas historias y bueno, y actualmente se nos viene más brava, me parece. Entonces, bueno, está bueno que se vea respecto de las responsabilidades que cada uno tiene y que puede cambiar, puede tener otra opción. El grupo de trabajo fenomenal. Los días de rodaje fueron lindísimos. Era puro compañerismo, todos los chicos que participaron, no solo los que estábamos frente a cámara, sino los que estaban detrás comiendo los panes caseros que hacía el director. Algunos lo dejamos en utilería, pero fue un rodaje lindísimo, sí, re lindo, súper agradable y bueno, y encontrarnos en otros lugares que no sean el teatro, así que bueno, estaba bueno, estuvo buenísimo, muy bien. ¿En utilería también se lo comieron? No, estuvo genial. ¿El fin de semana? No, el domingo. Bueno, Luis, queda algo importante por decir y que tiene que ver con que en este caso se va a cobrar una entrada, si bien se ha presentado ya de forma gratuita y se está presentando por estas horas también. Sí, en realidad sí, lo habíamos presentado, tuvimos varias oportunidades de presentación en forma gratuita y bueno, también pensamos en aquellos que no pueden ir a una función gratuita, tienen la opción este fin de semana de poder pagar 70 pesos la entrada para ver la película. Así que, bueno, de manera solidaria con aquellos que necesitan pagar, este domingo. La idea es, sí, es como el revés de una propuesta comercial. O sea, al principio la difundimos de manera gratuita porque el proyecto este había sido pago por el Estado Nacional en el marco de un concurso que se produce con la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, y nos parecía interesante devolver el trabajo que se había hecho con fondos públicos de esa manera. El contexto nacional ha cambiado, nuestro canal de televisión se encuentra en una situación crítica económicamente y políticamente, porque todavía no tenemos la licencia que ha sido presentada, digamos, de manera legal y en varias oportunidades. Entonces eso también nos pone a nosotros en esta situación de llamar a la comunidad a compartir, digamos, estos procesos. Si les interesa, es una invitación a compartir estos procesos, donde estos proyectos comunitarios necesitan en este contexto actual sostenerse con el apoyo popular. Entonces la entrada un poco es ese símbolo. Vamos a compartir la película, ¿no? Unos panes también, que es parte del espíritu de esa película, el pan como alimento también popular, y un vinito también, porque si hay pan hay vino. Así que bueno, esa es la propuesta. Por eso este fin de semana, el domingo a las 8, la pasa el domingo a las 8 en el Teatro El Tubo.